Sí, hace mi armadura. I think you know why, baby. No soy yo la dura. Digo no, no, ahora yo no tengo cura. I'm looking for something to do. Forget that I'm sola, baby. Why do I say, baby, on and on? When you F other things lately, on and on. And why am I singing by you? Come on. When I should cut the past and just move on. Un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como love que sea mi locura. O algo que me suba, suba la temperatura. Un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como love que sea mi locura. O algo que me suba, suba la temperatura. T'es touri, et quand je te vois, je souris. Quand je me lève, ton boule me nourrit. Des fois, j'ai le cœur qu'à pourri, pourri, pourri, pourri, pourri. Moi, je t'aime à la folie. Tu restes ma jolie poupouta. Et ouais, que ça dégaine, ta ta ta ta ta. Elles veulent tout le plat, ta ta ta ta. Suffit d'un petit verre, ta ta ta ta ta. Elle bouge les fesses, ta ta ta ta ta. Elle est mignonne, et merci la zone. Elle a visé dans ton corazon. Elle t'a fait les yeux doux, et t'as mis la somme. Merci la zone, merci la zone. Un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como love que sea mi locura. O algo que me suba, suba la temperatura. Un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como love que sea mi locura. O algo que me suba, suba la temperatura. Mommy, pull up on me, let's get close and blow the pressure cooker. Rub yourself up against me, ha, let me get you some sugar, ha. Shake your ass in my face when the bass come out the woofer. Yeah. Tenderize your meat like a chef or maybe a butcher. Yeah, yeah, yeah. Look here, sexy smoking your hookah. Private dancing for me on your live front your computer. Love the way you got me on your mind, that Kama Sutra. Ooh, put it on me while you squirt and I bust my bazooka. Yeah, yeah. Hallelujah, everything about you super. Yeah. Now put that ass on me. Yeah. Love the way you maneuver. Love the way you reserve the coochie, nothing running through ya. Only let me knock off your boots, got me running back to your sugar. Mi amargura es lo que necesito para mi armadura. O something como love que sea mi locura. O algo que me suba, suba la temperatura. Un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como love que sea mi locura. O algo que me suba, suba la temperatura. Un poquito azúcar.